Sonríe. Le murmuró una mujer a la señora que la acompañaba, después de haber dado el pésame a los dos hijos del difunto y haberse parado enfrente del cristal, detrás del cual el cuerpo de Luis Rosales descansaba inanimado. Sí, parece que sonríe, acordó la señora, mientras ambas se persignaban antes de dejar vacante el sitio de enfrente de la caja mortuoria. Sentado en una silla a la derecha del escaparate, Luis Rosales, hijo, estaba profundamente descorazonado. Con las manos entrelazadas y la cabeza gacha, de sus ojos humedecidos manaban lágrimas directamente exprimidas desde lo más hondo de su pecho. En su brazo izquierdo, la presión de una mano femenina intentaba infundir consuelo al río de sangre que corría por sus venas. Era la de su hermana María Cristina Rosales, que usaba la otra mano para sujetar un pañuelo con el que procuraba sostener un poco el alma que se le iba cayendo en cada gemido de desconsuelo. Detrás del escaparate de cristal, en una caja de madera, el cuerpo de Luis Rosales yacía elegantemente vestido con un traje y las manos cruzadas en el pecho. María Cristina era la que había encontrado a su padre muerto en la cama. Tenía llaves de su casa, por eso entraba y salía cuando le hacía falta. Ese día había ido a llevarle el pan y se había llevado la desagradable sorpresa. Al principio de verle, creyó que simplemente estaba dormido. Parecía un niño bueno con esa sonrisa en la cara, descansando como un angelito. Solo después de zarandearle y ver que no recuperaba el sentido, se dio cuenta de que estaba sin vida. Ya llevaban desde el día anterior velando el cuerpo de su padre y los rostros de los dos hermanos y de aquellos que soportaban más horas de duelo estaban desencajados. En las cabezas de ambos hermanos no había consuelo, solo preguntas que no tenían respuesta sobre cómo era posible que el destino fuera tan injusto. Por delante de ellos pasaban como un desfile muchas personas dándoles el pésame, como si fuera una etapa más del recorrido que luego pasaba frente al cuerpo del difunto. Muchas veces, María Cristina tenía que explicarle a Luis hijo quién era la persona que recién había presentado sus condolencias. Esta señora es del pueblo de los abuelos, vecinos de los abuelos de toda la vida. El hombre que acaba de venir es un compañero del trabajo de papa. Estos son los amigos del bar, los has tenido que ver mil veces por el barrio. Te acompaño en el sentimiento, le dijo un hombre de la edad de su padre a Luis, hijo. Los dedos de aquel señor eran tan delgados como sarmientos y apretaban la mano del joven con nervio. Los hermanos se miraban intentando adivinar quién era. Fernández, aclaró el señor, como si hubiera podido entender la conversación que se tenían sin palabras. Así era como me llamaban en la mili. Cuando oyeron Fernández, asintieron. Recordaban ambos una escena que se repetía todos los años durante su infancia el día del cumpleaños de su papá, que casi siempre estaba en el bar cuando su amigo del servicio militar le llamaba para felicitarle en la fecha de su aniversario. Teníamos muy buena amistad vuestro padre y yo. Era un buen hombre vuestro padre. ¿Y cómo cantaba? Un poco vergonzoso, pero cuando se tomaba un par de aguardientes en la cantina del cuartel, acabábamos todos haciéndole corrillo. Y tras reiterar sus condolencias, se apartó. ¿Tú le has oído cantar alguna vez a papá? Preguntó Luis. María Cristina buscó en su memoria y en ella descubrió el recuerdo del despertar de uno de sus cumpleaños siendo muy niña. En la voz de su padre, perfectamente entonadas, sonaban las mañanitas del rey David. Por un momento sintió la felicidad de aquel día. No contestó a su hermano. Se quedó el recuerdo para ella sola. Luis tampoco insistió. Como respuesta a su propia pregunta, le vino a la cabeza la imagen de su padre cantando clavelitos en la boda de uno de los primos, con la corbata desatada y cercos de sudor en los sobacos, agarrando por el hombro a un incomodado miembro de la tuna, levantando la voz por encima de todos ellos, y la cara de su madre muerta de vergüenza sin saber dónde meterse. La evocación de esta imagen le hizo sonreír. Perdida la noción exacta de las cosas, abrumados por tanta gente, sufriendo la inesperada muerte de su querido padre, una voz destacó de entre las que habían escuchado hasta ese momento. Ustedes son los hijos de Luis. Ay, lo siento muchísimo, de veras. Era una señora más bien joven e iba vestida de un luto extravagante, con altos zapatos de tacón negro, velo de rejilla y una pamela. Había hablado entre sollozos y daba la impresión de ser la plañidera más triste del mundo. ¿Quién es? Se preguntaron los hermanos cuando se alejó, y por más que hicieron memoria, no supieron encontrarle ninguna relación, ni de parentesco, ni de amistad. María Cristina y Luis hubieran olvidado la visita de esta señora si no hubiera sido porque, al poco rato, aparecieron otras dos vestidas de la misma guisa. Eran dos personas de color, y cuando les dieron el pésame, en sus labios se dejó notar un cálido acento caribeño. No menos tristes que la anterior señora, pasaron deteniéndose lo justo delante de los vástagos del velado, y después de llorar un rato frente al escaparate que mostraba el cuerpo de Luis Rosales en su ataúd, se acomodaron en un rincón del tanatorio. Luego se acercaron a presentar sus condolencias dos chicas jóvenes, rubias, delgadas, que vestían de forma discreta pantalones vaqueros y camisas de colores lisos, a las que, cuando hablaban, se les adivinaba su origen eslavo. A continuación de estas, fueron acercándose a dar el pésame otras muchas mujeres brasileñas, colombianas, rusas, ecuatorianas, españolas, marroquíes, delgadas, rellenitas, rubias, morenas, bonitas, guapas, resultonas, negras como el ébano, blancas como la leche, otras del color del café cortado. Compartían un profundo desconsuelo que expresaban con mayor o menor vehemencia, dependiendo de su propio carácter, y les diferenciaba su forma de vestir. La mayoría eran discretas, pero lo pintoresco del atuendo de unas pocas de ellas contagiaba a todo el conjunto de un aire extravagante que, para los que miraban desde fuera, resultaba especialmente grotesco, dadas las circunstancias. En cuestión de una hora, el tanatorio se llenó hasta tal punto que, entre familiares, vecinos, amistades y todas estas mujeres de intrigante procedencia, no había prácticamente sitio en la sala. El dolor de María Cristina se mezclaba con la curiosidad por saber qué hacía toda esa gente en el velatorio de su padre. Llegó a sentirse indignada porque esas personas estuvieran compartiendo el lugar en el que ella explayaba su desazón. Por eso, sobreponiéndose a la desgracia, sacó fuerzas para levantarse de su asiento y acercarse hasta donde algunas de esas mujeres lloraban desconsoladas. Perdone que les moleste. ¿Ustedes de qué conocían a mi padre? Somos admiradoras suyas, contestó la mujer. Su padre era un gran artista. La acompaño en el sentimiento. Mi padre era albañil, replicó la señora, dando por terminada la conversación. La acompaño en el sentimiento. Además de la repentina muerte de Luis, el tema de conversación de una parte de la gente que estaba en el velatorio era qué hacía allí la otra parte. O sea, qué hacían todas aquellas mujeres llorando a su Luis. Especulaban acerca de su procedencia y condición, dado lo heterogéneo de sus orígenes y razas. A algunas personas la curiosidad les llevaba a atreverse a preguntarles de qué conocían a Luis, a lo que todas, en un mejor o peor castellano, con un acento de uno u otro lado, le contestaban, como a María Cristina, que eran admiradoras suyas o, simplemente, que le conocían de cantar. Os acompaña en el sentimiento. Lo siento mucho. Fueron las frases con las que Antonio y Manolo, dos viejos amigos del barrio de Luis, dieron el pésame a los hermanos. Después se situaron en un rincón del tanatorio, de pie, porque la concurrencia había ocupado de sobra todas las sillas disponibles en el local. Ambos estaban profundamente tristes, y solo Antonio hablaba para comentar que la vida era una puta mierda, mientras se le escapaba alguna que otra lágrima. Y aunque Manolo no lloraba, el disgusto era igualmente patente en su gesto mohino y en su pose encorvada. La primera corona que llegó no llamó la atención de demasiada gente. Los empleados la colocaron junto a las demás y en principio fue más su enorme tamaño que el mensaje en sí lo que hizo que algunos se distrajeran de su pena y miraran durante unos instantes el aparatoso adorno floral. Antonio fue uno de los pocos que se fijó en el texto, que en letras grandes y doradas destacaba sobre el color morado de la cinta. De tus amigas de Dominicana. Leyó lo suficientemente alto como para que pudiera escucharlo Manolo, que le contestó mirándolo con reproche. Fue cuando colocaron la siguiente corona, cuando se encendió un murmullo que sonaba en una frecuencia distinta al run-run inherente a cualquier concentración de españoles, por muy solemne que ésta sea. Tus amigas de la Rumanía no te olvidan. Era el mensaje de condolencia que figuraba en esta nueva corona, que llamaba tanto o más la atención que la de las dominicanas, porque aunque era bastante más pequeña, el montaje de las flores representaba los colores de la bandera del país del que presumiblemente procedían las remitentes. Antonio, que miraba curioso cómo colocaban esta nueva corona, le dio con el codo a su acompañante para llamar su atención y le preguntó a Manolo dónde estaba la Rumanía. Lo mismo que yo de afinar violines, sabes tú de geografía, contestó Manolo. Antonio no insistió más en el asunto, habida cuenta de que apenas la corona se hubo asentado en el suelo del local, ya estaban metiendo un centro de gladiolos y rosas en cuya cinta se leía «De tus amigas de la Europa del Este». El tanatorio se iba llenando con un flujo constante de mujeres que entraban y salían de la sala como un latido y de adornos florales que estaban desbordando la capacidad del local y que acorralaban las coronas y centros de los amigos del barrio y del pueblo natal. De modo que la atmósfera que se respiraba estaba muy cargada de humores humanos, tanto naturales como artificiales, y de aromas vegetales. Además, muchos visitantes, que tenían la idea de pasarse por el velatorio a presentar sus condolencias e irse sin entretenerse demasiado, perdieron las prisas, mordidos por la curiosidad que les provocaban todas esas mujeres desconocidas entrando a presentar sus condolencias y lo llamativo de todas las flores que iban dejando cada vez menos espacio en el escaparate donde descansaba el cuerpo de Luis, por lo que la concentración de gente para velar al difunto era aún mayor. Los pocos presentes de condolencias que había en un principio frente al féretro se iban rodeando de otros, más grandes y llamativos, no solo en dimensiones, sino también en relativo al texto que rezaban. La corona que había llegado desde la localidad natal de Luis, en la que se leía «Tus vecinos de Portillo no te olvidan», estaba escoltada por otras dos, una a la izquierda que decía «La primavera de las mujeres de Ecuador sea siempre contigo», y otra a la derecha «Alá te tenga en su gloria como tú nos tuviste a nosotras». Mientras que el centro floral que habían enviado los conocidos del barrio, que ponía «De tus amigos del bar Anita», estaba a su vez circundado por un adorno floral con la dedicatoria «Mujeres de Colombia con el bello», y por otro que llevaba el lema «Desde Ucrania, gracias». ¿Es que no tengo ya bastante con lo que tengo? Era el pensamiento que le revolvía las tripas a María Cristina después de llevar unos minutos observando la escena. Repasaba una y otra vez cada cara, cada gesto de los que alcanzaba a examinar con la mirada. Por un lado, los de aquellas mujeres intrusas y por el otro, las muecas de los allegados de toda la vida, que eran las que dolían, porque se adivinaba en ellas todas las preguntas maliciosas que la situación en sí suscitaba. Y tras detenerse en las personas, pasaba al escaparate, en donde estaba el cuerpo de su padre, rodeado de las coronas y demás adornos florales, con sus respectivos mensajes de condolencias. Entre todos esos colores vivos, apenas había un hueco para ver el rostro del difunto, sonriente, como agasajado por todo lo que tenía alrededor. Después de fijarse en cada detalle del semblante de su padre y en cada condolencia plasmada en una cinta con quirúrgica atención, abrió la mirada para presenciar una toma del escaparate entero, con todas las rosas, las gerberas, los claveles, los gladiolos, las anastasias, las margaritas, los lirios, los crisantemos y demás flores, dejando una ventana por la que se asomaba el rostro inanimado pero lleno de vida de Luis Rosales. Su indignación llegó al punto de levantarla de su silla para interponerse en el camino de uno de los mozos que se acercaban con otra nueva y aparatosa corona con el mensaje «Un honor vivir la poesía contigo, bello». «¿Pero de dónde sale esto? ¿Quién coño encarga todas estas flores?» «Nosotros no sabemos nada, señora. Somos unos mandados». «¿Quién es esa maleducada?» le dijo una de las admiradoras, indignada ante la escena, a la mujer que la acompañaba. Antonio y Manolo estaban en el mismo rincón, prácticamente apretujados contra sus espaldas porque en la sala no habían encontrado sitio para colocarse de otra manera. Antonio, hasta ese momento, no había reparado demasiado en ellas. Se había limitado a mirar cómo se iba llenando la sala. Pero aquel tono despectivo de esas mujeres no le gustó. Pensó que la familia merecía todo el respeto del mundo. Así que, llamando la atención de una de ellas, tocándole suavemente el hombro, le dijo con firmeza: «Perdone, la chica a la que usted llama maleducada es la hija». Pero en cuanto la aludida se dio la vuelta, la severidad de Antonio se desvaneció en los ojos de ella, que lo miraban con alegre picardía porque acababan de reconocerse. «Hola, ¿qué tal?», le respondió ella cordialmente, sin tener en consideración cómo habían sonado las palabras de Antonio. «Bien, gracias», contestó él avergonzado. Ella se volvió deslizándole una sonrisa mientras giraba nuevamente la cabeza al frente, queriendo evocar un momento de placer compartido. Antonio, que estaba petrificado, miró a Manolo, que para alivio suyo, inmerso en su pena, no se había dado cuenta. Observó a la mujer por la espalda. Con el pelo recogido, sin tacones y con esa ropa tan discreta, no la había reconocido. Con el gusanillo en el estómago dejó de prestarle atención a las coronas y empezó a inspeccionar las caras. La mayoría eran desconocidas, pero tras fijarse con detenimiento pudo identificar alguna de ellas de forma inequívoca, lo que le llevó a confirmar sus sospechas. ¡Me cago en la hostia! No pudo evitar exclamar en el instante en el que terminó de atar cabos, en un tono tan alto que la gente que tenía a su alrededor se giró hacia él. Manolo, sorprendido por el exabrupto, como un acto reflejo, le chistó para que contuviera el volumen de su voz. Una vez los ojos inquisidores de los curiosos se hubieron retirado de ellos, Antonio se acercó al oído de su amigo. «Manolo, son putas».